Bienvenidas y bienvenidos a la participación de Ajolote Radio en este séptimo cadenazo, salud y vida para todas y todos. Hoy sábado 9 de mayo, les mandamos un abrazo fraterno a toda la banda que hace posible este esfuerzo comunitario, este esfuerzo autogestivo. Saludamos a todas las compañeras y compañeros que ya han participado en los diferentes cadenazos, a los programas que estuvieron antes. Una vez más saludamos a las compañeras de La Zarzamora allá en Gualmapul, Chile, que son quienes acaban de participar en este cadenazo allá desde Chile. Les mandamos un saludo a estas compañeras que hacen este medio libre, feminista y antiespecista. Un abrazo para todas ellas. Bueno, en esta ocasión, en este programa de Ajolote Radio, vamos a dar lectura a un texto de María Galindo y también vamos a comentar un poco nuestras reflexiones al respecto y también escucharemos un poema dedicado al compañero Jaime Montejo. Y bueno, para comenzar este programa vamos a escuchar una canción, vamos a escuchar a Las Corronchas Son, un grupo de mujeres de varios lugares, Brasil, Colombia, México. Ellas hacen una fusión de rap, son y demás ritmos. Vamos a escuchar la canción Zulaíta y regresamos a la cabina de Ajolote Radio en este séptimo cadenazo radiofónico. Instaurada herramienta de control que crea géneros y roles que nos separan, capitalismo. machismo, estereotipo, mujer como arquetipo, excluida de toda decisión y obligada a procrear la vida y reproducirla para la explotación en beneficio de la industria globalizada, luchando por la autonomía, cultivando la semilla, compañera zapatista, mente crítica, reflexiva, mujer combativa. Regresamos a la cabina de Ajolote Radio en este séptimo cadenazo después de escuchar esta rolita y vamos a continuar con el texto de María Galindo. Este texto que les queremos compartir es un texto que se llama He despertado llorando. Es de María Galindo, una mujer boliviana que trabaja en un colectivo Mujeres Creando. Y bueno, ella lo comparte en formato fanzine para la banda que quiera buscarlo ahí en internet. Así lo encuentran, He despertado llorando, de María Galindo. Y también ella tiene un audio de este mismo texto, por también si lo quieren escuchar. Y bueno, le vamos a dar nosotras lectura a este texto y regresamos. He despertado llorando. Dedicado al transcomando que me alegra la vida en la distancia, mientras vuelo cual murciélago perseguido en la noche del COVID-19. Son varios días en que me despierto llorando, o son las lágrimas al correr por mi cara, o es el impulso de sacar más llanto el que me despierta. No es un dolor consciente que viene de la pérdida de algún ser amado muerto por el coronavirus lo que provoca este llanto. No es una depresión fruto del confinamiento. Es una sensación provocada desde fuera. Pareciera que fueran los y las muertas que se conectan conmigo mientras se marchan de este mundo. No llevan en sus pechos bandera, edad, piel ni cara, solo el impulso de la vida misma que se va y que me busca en su marcha para depositar en mis sueños un último viento de despedida. Un último olor. Una última sensación. Un último aliento de muerta o muerto que se va. Me levanto agotada por la actividad nocturna que ese vínculo ha supuesto y trato de ubicarlo. Miro el techo, busco más señales y nada. ¿Se ha convertido el mundo en un cementerio cargado de energías fúnebres? ¿Son los muertos y las muertas de Guayaquil que en su paso vienen a alertarme sobre lo inevitable? ¿Son muertos y muertas que hacen un viaje más lejano y llegan desde las fosas comunes de Nueva York hasta mi cuerpo vivo a exigirme una despedida? ¿Me encuentran por azar mientras experimentan sus desoladas muertes? Mientras pienso en mi propia muerte, entiendo a qué vienen en la noche los muertos y muertas. Vienen a depositar sus testimonios en mi pecho, como si de un bosón se tratara. Por eso es que estoy tan cansada a pesar de haber dormido tan profundamente y tantas horas seguidas. Escribo entonces con el afán de reconstruir esta situación extraña de despedida de los y las que se van. Soy una vez más una elegida del azar. Las lágrimas que se resbalan sin saber por qué. Los suspiros que se escapan por debajo de las mascarillas protectoras del contagio. Las tristezas sin explicación representan los cientos de miles de velorios y despedidas que nuestros cuerpos brindan sin cesar a los muertos y las muertas que a ritmo de goteo constante se marchan a habitar el mundo de los y las muertas. Reconstrucción de la visita a la morgue. Me abre las puertas una mujer a la que seguramente le quedaban muchos años de vida por delante. Está muerta como todos, pero no se ha atendido. Ha preferido hacer el esfuerzo de abrirme la puerta para cumplir con el rito que ha caracterizado toda su vida. Asumir ella la responsabilidad del último esfuerzo. Me dice que fue muriendo lentamente. Que no lograba distinguir el cansancio de la vida de los síntomas mortales del coronavirus. Está consciente de haber muerto por coronavirus, pero cree que la enfermedad mortal que la mató lentamente fue en realidad la de ser mujer. Pide desde el otro lado de la vida que cambien por favor eso de quédate en tu casa, por cualquier otra frase. Cuida tu felicidad, cuida tu vida y la vida de los otros y las otras, no sé, cualquier otra. El imperativo, quédate en casa, parece inventado por una madre tirana que no te deja apropiarte de la noche. Por un padre controlador que no te deja ir a la universidad. Por un marido insoportablemente celoso. Está convencida de que el quédate en casa es parte de una conspiración patriarcal de los hombres que manejan la Organización Mundial de la Salud contra las mujeres del mundo. La miro perpleja y me dice: yo fui enfermera. Conozco cómo razonan médicos y directores de hospitales. Razonan como maridos represores. Se acerca a nuestra tertulia de ama de casa y dice: el problema no es la casa, sino la familia. Hacer cuarentena en familia es un infierno. Yo hubiera preferido que nos organizáramos para hacerla entre amigas o vecinas. Desde el fondo grita una: entre amantes. Las enfermeras debimos hacer la cuarentena juntas, porque nos hubiéramos entendido mejor, atendido con cariño al regresar del trabajo. Nos hubiéramos masajeado los pies unas a otras. Hubiéramos hecho los turnos entre nosotras acorde al cansancio. Y nadie se hubiera atrevido a acusar a la otra de traer la enfermedad a la casa. Una vendedora ambulante dice: qué lindo meter a hacer la cuarentena en una misma casa al equipo de fútbol del barrio. De imaginárselo, lanza una carcajada, mientras se le van desprendiendo los dientes que se convierten de inmediato en estrellas. ¿Y los policías? Que hagan cuarentena juntos, así se aguantan entre ellos. Se empieza a armar una gran chacota y entonces vuelve a tomar la palabra el ama de casa y dice: oigan, que esto no es un chiste. La cuarentena no puede ser en familia, porque las que acabamos explotadas cocinando, lavando, limpiando y consolándoles en la mesa y en la cama somos las mujeres. Es cierto, dice otra. Pero si así es, la cosa no es hacer la cuarentena en familia, sino disolver la familia. Claro. Eso que ya estábamos haciendo cuando nos pescó la pandemia. En esta morgue gigante en la que me encuentro, estamos en un lugar improvisado. Los cadáveres no están ordenados ni clasificados, porque es imposible hacerlo. La mayor parte ya se ha tendido con las manos en el pecho. Otros aún de pie me miran sin ojos, me hablan sin bocas. Algunos han trepado por las paredes y otras se han tendido en el techo. Poco a poco voy perdiendo el espanto con el que llegué. Nada iguala la imagen ante la que me encuentro. Pienso en la morgue de La Paz, que debe ser una de las más siniestras del mundo, donde tantas veces he estado en busca de mujeres desaparecidas o asesinadas. Allí tienen a los cadáveres en el piso, mientras se van descomponiendo. Esto es diferente. Los muertos y las muertas, al igual que los animales, han tomado un espacio gigante de ciudad vacía y están en lo que parece ser un parlamento. A momentos parece el Pentágono. El Vaticano. La catedral más grande del mundo. Un estudio de cine. No logro distinguir, porque todo está ocupado por cadáveres sin espacio para nada más. Pues nos parecía interesante compartir con todos ustedes este texto, un poco por esta idea de deconstruir, ¿no?, algunos de los conceptos que ahora están como muy en boca de todos. El concepto de casa, el concepto de familia, ¿no?, que muchas veces pues no para todos representa lo mismo y en muchos casos no tiene por qué ser necesariamente como algo bueno, ¿no? Como que la familia siempre se ve como algo beneficioso, algo que te va a hacer bien, o este concepto de casa, como si todos tuviéramos una misma casa o la casa fuera igual para todos, ¿no? Sí, me parece también que la importancia de retomar a María Galindo y entender un poco desde dónde nos está contando ella esta historia que en realidad yo creo que nos ha pasado a varias, ¿no? O sea, ¿qué está pasando con las personas que se están muriendo? ¿Quiénes son las personas que se están muriendo, no? Y que tampoco, como dices, desde el concepto de casa, familia, pero también de las personas que estamos viviendo esta situación y cómo la vamos pasando, o sea, porque pues no es lo mismo que se muera, o sea, una persona de una colonia, por ejemplo, acá en la Ciudad de México, en una colonia de una clase social más alta, que la mujer que ella nos habla de la que está en la morgue, donde se encuentra a una vendedora ambulante, ¿no? Entonces, ¿quiénes son ellas? ¿Quiénes son estas mujeres que se están muriendo? Y bueno, obviamente, pues ella se recalca un poco más en la mujer, porque, pues, bueno, María Galindo, para quienes aún todavía no la han podido conocer o no ubican bien su trabajo, pues ella es anarcofeminista, ¿no? Entonces, siempre está planteando esta situación de qué pasa con las mujeres y, pues, ahora las mujeres en casa. O sea, ¿quiénes son las que están muertas? Pues una ama de casa, ¿no? O sea, ¿y cómo vivió ella esta situación? Pues creo que, o sea, justo por eso es importante retomar este texto, porque se están muriendo personas y en qué condiciones se están muriendo, ¿no? Y por qué se están muriendo, ¿solo por el COVID? O sea, ¿solo por este virus que ahora nos tiene a todos paralizados, cuando hemos tenido en Latinoamérica dengue, hemos tenido otras enfermedades? Entonces, creo que también por eso es importante retomar este texto y sobre todo, y algo bien importante que, por supuesto, ya se ha mencionado en otras ocasiones, la respuesta que se está dando desde los estados. Evidentemente, son hombres quienes están, pues, como poniendo qué líneas o qué políticas tomar para enfrentar esta situación, ¿no? O sea, no se ve que estén pensando o que esté atravesada una línea de, pues, esta diferencia, ¿no? De género, de cómo atendemos esta emergencia sanitaria cuando las mandas a quedarse en casa con el padre que abusa, el padre que es un violador, o con el esposo que le pega, o con el celoso de la casa, o no. Entonces, evidentemente, pues no son políticas que estén atravesadas desde los estados pensando en la cuestión de género. Y que bueno, también ahora muchas noticias, muchos artículos ha habido acerca de reflexiones en torno a las actividades que hacen las mujeres dentro de su casa, que son pues una situación de desigualdad, porque socialmente está construido que la mujer pues es la que se encarga de limpiar, la mujer es la que se encarga de hacer la comida, atender la mujer a los hijos. Es la que se encarga de atender a los hijos, y entonces pues esto se vuelve también un espacio de esclavitud, y que justo reflexionábamos hace un ratito acerca de esta cuestión de la familia que mencionaba antes el compañero, y es esta cuestión también de que no necesariamente porque tú estés en tu casa, con tu familia, con la gente que se dice tu familia por estos lazos consanguíneos, es necesariamente un sinónimo de que estés segura o seguro, ¿no? También. Han pasado muchos casos en los que topamos que las violaciones, por ejemplo, a las mujeres se dan mucho desde familiares, ¿no? Y entonces, ¿por qué tenemos que entender que estando en casa vamos a estar seguras? ¿Seguros y seguros de qué, no? De no contagiarnos o de vivir bien, ¿no? Y por eso un poco en el artículo también se decía la frase esta, quédate en casa, pues se debería de cambiar por sé feliz, cuídate a ti y cuida a los otros y a las otras, ¿no? Porque no es una cuestión de quédate en casa y vamos a pensar, idealizar que todas las casas están chingonas, que todo el mundo tiene para quedarse en casa y para comprar cosas, comida y lo que sea, aunque no vaya a trabajar. Como que es una crítica que pues también vemos necesaria hacer a esta frase de quédate en casa. Ajá, o esto de cuídense entre familia, ¿de qué familia estamos hablando, no? Justo ella al decir, bueno, tal vez entre mujeres, entre enfermeras nos podemos entender más, pues es eso, ¿no? Tal vez como quién te va a dar el masaje, con quién puedes compartir, pues puede ser esas afinidades que tienes, no necesariamente con la familia construida o la familia que nos han dicho que es como consanguínea, ¿no? El papá, la mamá, los hijitos, sino con quienes vamos haciendo familia, ¿no? Cómo nos vamos viendo y cómo vamos compartiendo con las demás. Pero si te dicen quédate en casa, no veas a nadie más, pues obviamente que te vas a desentender de las demás personas, ¿no? En esta idea del distanciamiento social, de no ni siquiera, o que ya no puede servir para nada, ¿no? O sea, que ya no funcionas, que ya no tienes ninguna utilidad ahora para la sociedad, más que si eres parte de esta cadena de distribución de mercancías, ¿no? O ahora, pues, este sector de salud, pero bueno, como que el hecho de que María Galindo plantea, igual si nos quedamos en casa o en familia, pues no necesariamente es esta familia institucional que ha estado incluso reconocida por el Estado desde el derecho, ¿no? Los que están casados, los que están, ¿no? Sí. Sino como pues otras familias que se van construyendo desde otras afinidades. Sí, al final de cuentas esta idea de como solucionar los problemas desde la obediencia, ¿no? Desde que debes de obedecer los gobiernos o los estados, pues inclusive esta frase de quédate en casa, pues este imperativo, ¿no? Que llaman de que la solución está en que tú obedezcas, ¿no? De que no pienses en nada, de que no razones, de que no pongas en duda un poco, cuestiones un poco, sino nada más de tú obedece, ¿no? Tú como no sabes acerca de salud, como tú no tienes la información, como tú no sabes de los números, pues tú lo único que te queda es obedecer ciegamente pues a las instrucciones que te dan, a todas las recomendaciones que vienen, sin ni siquiera cuestionarlas, ¿no? Cuando debería de ser un momento de cuestionarnos sobre todo, ¿no? Cuestionarnos, como decían, los conceptos de familia, pero parecería que no, que ahorita es el momento de únicamente obedecer, que ahorita cualquier cuestionamiento, que cualquier cosa, pues es muy mal vista, ¿no? Y al contrario, cualquier ser como que muy obediente es ahorita lo que te puede salvar la vida. Sí, y también cómo los gobiernos ven a las personas, ¿no? O sea, esto de decir son desechos, sí, así realmente están tomando como a las personas que están muriendo pues como números, ¿no? Cuando... porque son personas que ya están infectadas y entonces ya no son personas, ¿no? Ya es alguien que tuvo una enfermedad, que contrajo esa enfermedad y pues ahora es un desecho más, hay que sacarlo lo más pronto posible. Y bueno, pues por ejemplo acá en México sí existe una tradición de despedir también a tus muertos, ¿no? Y pues todos esos sentimientos, ¿dónde se están quedando? Entonces por eso tal vez María Galindo decía, los estoy soñando, ¿no? O sea, también me están hablando a través de mí porque... estas personas tenían una vida, eran amas de casa, eran vendedoras ambulantes, eran esto, eran cumplían con una actividad, no sé, iban haciendo cosas que de repente se desdibujan en ahora volverse números, ¿no? También, entonces, cómo nos demuestra que el Estado nos sigue viendo también como desechos, como mercancías, como sí, o sea, como obedece, como no se quedaron, pues por eso se murieron, ¿no? O sea, no hay otra alternativa más que quédate en casa y desde ahí no te vas a enfermar. Y pues siguen siendo las cifras que son los sanos y las cifras que son los enfermos, ¿no? Ahora ya son los muertos, los vivos, pero en casa. O sea, si no, no eres persona. Sí, y estas cifras sobre todo utilizadas para meter más miedo. O sea, estas cifras que únicamente parecería que los cuentan y las cuentan, pues para generar el pánico, para ver cómo una gráfica va subiendo, para decirte... que si va logarítmicamente, que ahora son 100 más que ayer, que van a ser 1000, que van a ser el doble, que en una semana se duplicaron, no porque les importen tanto, ¿no? Sino los cuentan únicamente para poder meter el temor, ¿no? En la gente. Bueno, y vamos a continuar con una canción, vamos a escuchar ahora una canción. Esta canción se llama Rompimos la Maceta, de Lua, una compañera también feminista, y regresamos a este cadenazo. Después de la canción vamos a continuar con la segunda parte de este texto cuento de María Galindo, así es que no se vayan, sigan escuchando el séptimo cadenazo radiofónico Salud y Vida para todas y todos. Yo no soy nada sin ti, la bella y la bestia o la cenicienta, sacrificando todo por ti. Bien educada y muy refinada, esperando a que vengas a por mí, a que me asesores y me condiciones, reforzando tu actitud viril. Cuando te marchas, me pierdo y me ahogo. No puedo seguir si tú no estás aquí. Sálvame siempre, que yo no puedo. Seré tuya hasta morir. dejemos de creer en los cuentos que oprimen. Prefiero a esas locas que luchan por salir, que cruzan aceras, que viven de noche o solas, o que tienen por amantes a medio Madrid. Esas que no refuerzan inseguridades de machito Sansón, de Eric o de Aladín. Esas que os destierran de sus relaciones, que se enredan entre ellas, que apuestan por subvertir. Que tú no me salvas, que yo lo hago sola. Y si quiero ayuda, aprenderé a pedir. Rompimos la maceta para ocupar todo el jardín. Rompimos la maceta para ocupar todo el jardín. Rompimos la maceta para ocupar todo el jardín. Más que muertos, muertas somos desechos. He llegado aquí jalada por un magnetismo al que no he podido oponer resistencia, pero no sé a qué he venido y no me atrevo a preguntarlo. Estoy viva entre cientos de miles de muertos y muertas. No sé qué quieren de mí, no sé qué hacer, no sé qué decir. No tengo palabras ni se me ocurre intentar consolarles, porque sería ridículo. Solo atino a ocultar mi miedo, pero ante ellos, ellas, eso es imposible. Tienen el poder de los y las muertas de percibirlo todo. Sus miradas se clavan en mi pecho, que late como para explotar. Estoy muda, asustada, inmóvil. No tengo nada que ofrecer a esta gente, ni siquiera les conozco. Solo sé que, aunque ya están muertos y muertas, están en transición para dejar de ser, y esa es a su transición final a la que quieren que asista. Pierdo la noción del tiempo, tengo fiebre, la imagen es nebulosa. Distingo manos, cavidades de ojos, pedazos de piernas, cabezas con cuello, pero sin cuerpo. No hay sangre. Los cuerpos están integrados unos con otros sin que se distinga bien dónde termina uno y dónde empieza el otro. Es un líquido turquesa, radiante y espeso lo que parece integrarles. Circula como vertiente caprichosa haciendo curvas, subiendo por piernas y bajando por hombros en medio de todos y todas. Muy bajito le pregunto a la mujer que me abrió la puerta por el líquido turquesa y me dice: son nuestras lágrimas, es nuestro llanto que nos humedece, ilumina y une. Empiezan a hablar en coro multilingüe y al unísono lanzan una frase que se me clava en el corazón como un cuchillo. Somos la primera generación de muertos, muertas, basura. Somos tratados, tratadas y desechados, desechadas como basura. Se deshacen de nosotros, de nosotras, sin despedida alguna. Nadie inventa un funeral, nadie inventa una despedida, nadie nos acompaña en este viaje final. Tú que perteneces a los vivos y las vivas, perteneces también a la primera generación humana que trata a sus muertos, muertas, como basura. Las fosas comunes de muertos y muertas en el mar Mediterráneo intentando llegar a Europa. Las fosas comunes de los y las sin techo en Sao Paulo, que recoge por las montañas la policía para limpiar las calles. Las fosas comunes sin nombre ya no son una excepción lejana que ustedes podían elegir ignorar, sino que se han convertido hoy en una norma sanitaria. Nos desechan en la noche, mientras duermen, como los mismos procedimientos con que se vacían los basureros de la esquina. Nuestra última voluntad no es contagiarles, sino romper este equilibrio sanitario que nos esconde y no irnos sin despedirnos. Queremos traspasar las bolsas de basura con que han envuelto nuestros cuerpos. Queremos traspasar las cifras de los partes militares del mundo que, en boca de ministros de salud, anuncian número de muertos y muertas del día. Esos partes de cifras con que borran nuestros nombres para convertirnos en cantidades. Cantidades de muertas, muertos, que junto a Trump, los capitalistas del mundo celebran porque cada muerto, muerta, es un ahorro en seguridad social, en espacio. En contaminación. En estudios. Maternidades. O vivienda. Cada muerto, muerta, es una celebración, mejor si es vieja, viejo. Mejor si es pobre. Mejor si es del tercer mundo. porque, aunque ya no está de moda decirlo, hay un tercer y un cuarto mundo, y en todas las sociedades hay un sur. Cuando los muertos y las muertas son de ese sur donde no tienen nombre ni cara, la celebración capitalista es mayor y consideran al COVID-19 como una labor de higiene social. Cada muerto y muerta es una celebración capitalista, porque es una dosis gratuita de miedo con que inyectar el barrio, el sindicato, el país y el mundo. Por eso la comunicación rigurosa diaria de los gobiernos con las sociedades para anunciar el número de muertos y muertas. No nos pueden velar, despedir ni nombrar, pero eso sí, no nos pueden dejar de contar. Hemos decidido abandonar la humanidad para integrarnos como restos humanos al mundo animal. Un mundo que nos ha recibido devorando nuestros cuerpos, agusanándolos, desintegrando con tierra nuestra soledad. Y en nuestro dolor nos han crecido patas de cabra, de cerdo, de vaca, de gallina, de murciélago. Pero antes de volvernos uno con los animales, queremos dejar este testamento. Testamento de la frontera entre vivos, vivas y muertos, muertas, entre sanos y sanas, enfermos y enfermas. El COVID-19 es el ébola de África o el dengue de Latinoamérica, pero tiene la fuerza de paralizar al mundo, porque los cuerpos que ha tocado masivamente son cuerpos europeos. Lo que pase con el resto y cuanto toque masivamente los cuerpos en el sur, dejará de ser noticia. Por eso, es importante hablar cuanto antes de esta tragedia para decirles lo que hoy todo el mundo está aún dispuesto a escuchar. En la frontera entre vivos y muertos, entre vivas y muertas, se ha construido una pared hecha de reglas. De obediencia. De resignación. Miedo y silencio que no sirve para cuidar las vidas de las y los vivos, sino para cuidar el poder de las y los poderosos. Esa pared de miedos funciona como paredón de fusilamiento, y el no entierro de los cuerpos, sino su eliminación higiénica y clandestinizada al máximo, es parte de ese mismo terror de Estado. El afán de determinar, dibujar, esclarecer y precisar de dónde viene la enfermedad, diferenciando contagio originario, paciente cero y ventilando el cuerpo portador como el peligroso, es la bandera que ha servido para cerrar fronteras, controlar movimientos y alimentar racismos, nacionalismos y regionalismos. No hay paciente cero, porque entonces debería haber superficie cero, lugar cero, mercancía cero. Con el concepto de paciente cero, las personas hemos dejado de poder circular, mientras las mercancías han seguido circulando. Frenar la circulación de la gente no ha servido para frenar el contagio, pero sí para generar sospecha y disparar sobre todos los cuerpos de la Tierra una bala de contagio. Para disparar el virus sobre todas nosotras y nosotros. No podrá evitar el contagio quien tenga que salir para subsistir. No podrá evitar el contagio quien trabaje en los cuidados de otros y otras. No podrá evitar el contagio quien no tenga una casa donde guarecerse. No podrá evitar el contagio quien tenga un cuerpo débil. No podrá evitar el contagio quien habite los sures del mundo. No podrá evitar el contagio quien cuide a su madre, amante, hija o amiga enferma, porque no hay nadie más que le pueda cuidar. No podrá evitar el contagio quien no tenga a mano mascarillas de protección, alcohol de desinfección. No podrá evitar el contagio quienes no tengan agua y jabón. Son cientos de miles que se entregarán a un contagio inminente, en muchos casos inevitable y en otros casos simplemente voluntario. Muchas y muchos vivirán su enfermedad en secreto como quien comete un delito para no ser aisladas y aislados por la policía. Expulsadas, expulsados por los vecinos, las vecinas. Repudiados y repudiadas por el Estado. Impedidos, impedidas de pasar una frontera. La enfermedad, a medida que avance, se transformará en un delito a ser señalado y denunciado. La militarización, ya no solo de las ciudades, sino del lenguaje con que se maneja la enfermedad, y esa militarización quiere colocarnos en dos bandos. O como vigilantes sanos y sanas, o como enfermos y enfermas desechables. Ambos divididos y divididas por el pánico. La militarización de las calles no es un trabajo sobre la enfermedad, sino sobre el orden social para legitimar el control gubernamental del comportamiento de la gente, como mecanismo de protección del contagio. El aislamiento individual y en familias, que es el único permitido, no es un orden para contener la enfermedad, sino para reforzar un orden social más fácil de controlar, intimidar, idiotizar, explotar y neutralizar a la gente. En esta y con esta enfermedad se han multiplicado y reforzado todas las fronteras geográficas, pero además se está construyendo otra frontera. una frontera de sentido de la vida misma. La frontera entre los vivos y vivas y los muertos y muertas. Desechar un cuerpo humano muerto con los procedimientos con los que se desecha la basura despoja los cuerpos vivos de valor. Sin el luto, sin la pérdida, sin el entierro. Con el recuerdo roto e interrumpido higiénicamente. Como si los muertos y muertas fuésemos desaparecidas y desaparecidos de un régimen fascista y no muertos y muertas. ¿Qué es lo que pasará con las y los vivos en sus corazones, en sus costumbres, en sus memorias? Esa es la pregunta que ustedes tendrán que responder. Bueno, regresamos una vez más al Cadenazo por la Salud y la Vida de todas y todos. Estamos en Ajolote Radio, no dejen de escucharnos, creo que es un tema importante que pues atraviesa a todas las personas del mundo y que bueno, desgraciadamente muchos y muchas obedecen las órdenes de los gobiernos y que sabemos que bueno, es una cuestión de salud, pero que a nivel mundial las mercancías siguen fluyendo. La economía de los países poderosos sigue, no hay ninguna debilidad, al contrario se fortalecen los capitalistas. Y los que pagan el plato roto pues siempre son las personas más vulnerables. Los pobres de América Latina, del mundo, de África, de Asia. Sí, como lo comentaba el compañero, pues este ha sido un momento en el que los poderosos lo han celebrado, ¿no? Esta pandemia ha sido utilizada para ejercer más su poder, ¿no? Para seguir con el despojo. Aquí en México se ha visto bastante cómo han seguido las construcciones, el despojo de las selvas, el Tren Maya. Ha habido varios asesinatos de defensores y defensoras del medio ambiente en diferentes estados, ¿no? En Veracruz, en la Ciudad de México, en el norte, en el sur, y pues han pasado desapercibidos. También ha sido utilizada para varios movimientos que se venían gestando, lograr frenarlos, ¿no? En muchos casos. Aquí comentábamos mientras estaba el corte musical acerca de este movimiento que estaba bastante fuerte, el movimiento de las mujeres, que habíamos vivido hace poco pues la marcha del 9 de marzo y bueno, desde antes ya había habido bastantes protestas y que finalmente con esta cuestión del coronavirus no es que pues ya no haya asesinatos, al contrario, ¿no? En esta etapa de encierro ha habido también muchos asesinatos de mujeres muy violentos y que finalmente sí logra el Estado de alguna manera con este miedo paralizar a la sociedad en general y por esta cuestión de pues el quédate en casa, el no podemos hacer más, la salud es lo más importante. Cuando también pues si nos preguntamos de la salud y de la vida precisamente, aquí en México al menos mueren más mujeres por violencia hacia nosotras que por el coronavirus, ¿no? Y pareciera que entonces ahora todo gira en torno al coronavirus y todo lo que nos tiene que importar es el coronavirus. Y como bien dicen los compañeros, pues estas luchas, estos esfuerzos, pues se van apagando. Y también no es que las personas, las mujeres, dejen de luchar, pero también claro que es inminente que pues hay otras situaciones, otros conflictos, como esta cuestión económica también, ¿no? Lo que comentábamos hace rato de pues quién tiene para sobrevivir en su casa sin trabajar, ¿no? Seguramente gente que pues tiene dinero. Estamos pues acostumbradas y acostumbrados a pues no ver al otro, ¿no? A no ser empáticos y empáticas con la otra, con el otro. Y pues eso es lo que está generando ahorita, ¿no? Lo que hablábamos un poco de que nos parece importante este artículo porque sí que es importante ponernos a pensar en los otros y en las otras en este momento donde nos dicen enciérrate y sálvese quien pueda. Sí, también ver que, bueno, justo el Estado se aprovecha de estas situaciones. O sea, claro que la gente no deja de luchar, claro que la gente no deja de organizarse y se están buscando formas distintas como esto que estamos haciendo para poder informar, para poder llegar a todas y dar otro tipo de información que no dan en la tele, en sus conferencias de cada día. Pero también el gobierno y los estados se vuelven más poderosos, ¿no? O sea, se aprovechan de toda esta situación para, pues sí, aumentar el control que tienen hacia todas las personas en diferentes formas, ¿no? Y justo sí, como ya comentaban, ¿no? Siguen los despojos, siguen los asesinatos, siguen las desapariciones. Y algo que yo he visto, que también lo comenta esta Galindo, es esto, ¿no? Justo las fronteras están cambiando, no son solo fronteras territoriales o regionales, sino también desde nuestros propios cuerpos. O sea, esa frontera que de por sí, nuestro cuerpo como un territorio que ha querido ser despojado muchas veces, sobre todo de las mujeres, donde no nos permiten decidir si tienes un hijo o no. Todas estas limitaciones que nos han querido poner ahora, por ejemplo, también es eso, ¿no? Es el despojo de nuestros cuerpos. Son otras fronteras con nuestros propios cuerpos. Justo el enfermo, el sano, el que tiene COVID, el que no tiene COVID. Y bueno, y todas las otras enfermedades, ¿qué, no? O sea, todas las otras personas que tienen VIH, que, o sea, ¿qué pasa con todo eso? Así como se está moviendo la situación económica o todo, así también se está moviendo ese endurecimiento de control hacia nuestros propios cuerpos. Porque no solo son las personas que están enfermas, o sea, el pretexto es decir, no salgas porque te puedes enfermar, pero el control está llegando a otros niveles de no permitirte como esa movilización. O sea, porque no es como... Bueno, te damos la opción de, no sé, como que sal, no, la frase concreta es, y la orden, como decían, quédate en casa, ¿no? Es una orden. Obviamente que es irreal que todas las personas lo podamos cumplir, porque pues hay quienes tenemos que salir a trabajar, pero como que desde arriba, visto desde arriba, es ese control hacia nuestros cuerpos, sanos o enfermos, ¿no? O sea, ahí no importa cómo distinguen esto, ¿no? De lo sano y lo enfermo. Y bueno, pues estar atentas y atentos a todos estos nuevos controles que el gobierno está haciendo y que todos los estados están haciendo para controlar a la sociedad y para seguir despojando de todos los territorios, ¿no? O sea, no solo a nivel geográfico, sino desde nuestros cuerpos. Sí, como que nos han despojado de la vida y parecería que llegáramos al absurdo, de que ahora nos quieren también despojar de la muerte, como... Esta idea de morir una muerte digna, porque pareciera que sí hay dinero para rescatar a las grandes empresas, a las bolsas de valores, a los bancos, pero no hay dinero para poder dar una muerte, un entierro digno a la gente, ¿no? Para poder dar una oportunidad de despedirse a sus familiares. Y han querido hacer esto de las fosas comunes. Si antes tenían que estar escondidas, ahora parecería que ya es como algo normal, ¿no? Que las fosas comunes, que te entierren junto a otras personas, que no haya una despedida para los cuerpos, pues han logrado que ya sea el común, ¿no? Y que todo el mundo nos acostumbremos a eso, a que no solo la vida es un desperdicio, sino como que hasta tu propia muerte ya no importa. Como lo mencionan, es como un desecho. Sí, y que lo hacen con el miedo, ¿no? O sea, que te meten el miedo. No es que si se queda otro día más te puedes contagiar, ¿no? Y entonces ese es el pretexto, pues, que tienen para poder decir, ¿sabes qué? Urge que los aventemos a una fosa común. ¿Y quiénes van ahí? Es justo lo que han estado planteando también varios colectivos de desaparecidos y desaparecidas. O sea, que sí hacían un llamado a ver, no los quemen, no los metan así, no los avienten o tal, porque aquí en México tenemos a miles y miles de desaparecidos y desaparecidas, y que entre todo eso se puede ir, ¿no? O sea, entre todas las personas que pretenden o que han querido aventar así a las fosas comunes, pues era como, ¿y quiénes van a ir ahí realmente? O sea, pues justo por eso Galindo dice, ¿no? Parece que estamos en un estado fascista, y ya, pero ya justificable, ya es bien visto, ya es válido, ya tienen razón de por qué tiene que ser así. Pero en realidad los resultados que hemos visto hasta donde vamos, pues, tanto aquí en México como en el mundo, en China, en España, no es que este cierre de circulación entre personas haya favorecido, ¿no? Como lo dice el texto, a que no se contagie la gente. En realidad, esta poca circulación o este llamado a que no circules, a que no te juntes con otras y otros, pues más bien ha servido para eso, para interiorizar el miedo, para resignarte, como decían, para obedecer. Y en ese sentido, pues se aprovechan de eso para poder hacer lo otro, que sí fluyen las mercancías, como lo dice el compañero, ¿no? Y que a final de cuentas todas estas restricciones, pues nos damos cuenta que no sirven para cuidar y proteger la vida de todas y todos, sino más bien para proteger, como lo dice el texto, los intereses de las poderosas y los poderosos, ¿no? Y que a final de cuentas, pues es algo que no podemos dejar de ver, ¿no? Y no podemos dejar de sentir, porque es algo que nos está pasando a todas y a todos. Y en cuanto a esta cuestión del entierro, pues también es como algo bien impactante. Aquí en México, al menos, pues la cultura cultura de la muerte. No es que necesariamente la muerte sea algo malo, se habla pues de trascendencia, de que todo tiene un inicio, un fin y es un ciclo, etcétera. Pero acá en muchos pueblos, en muchas comunidades, incluso todavía de la ciudad, tenemos muy arraigado esta cuestión de la despedida. Y es algo muy loco lo que está pasando ahorita en el mundo con este coronavirus, porque es algo que no habíamos experimentado nunca y que pues es un llamado también a como reflexionar, regresar no a esa normalidad que teníamos impuesta y que también estaba jodida, pero sí regresar a tratar de reapropiarnos. Y también si los poderosos ven sus intereses y se aprovechan de eso, yo creo que nosotros es un buen momento y nosotras para que también reflexionemos y tratemos de reapropiarnos de nuestro territorio, que como lo dice la compañera, pues en principio pues es nuestro cuerpo, pero también de otras cuestiones, de otros sectores que son fundamentales para la vida, como la defensa del territorio, como la defensa del agua, como la defensa de muchas cosas de las que nos venían despojando desde miles de años, pero también que ahora se ha hecho muy latente y sin poder decir nada, bueno, entre comillas, sin poder hacerlo ante esta gente capitalista y poderosa. Como lo mencionaba la compañera, ¿no? Esta cultura de la muerte, pues muchas veces los entierros o muchas tradiciones, pues es eso, ¿no? Para ver qué nos queda a nosotros los vivos, ¿no? Cómo reaccionamos ante eso, qué aprendemos de esa muerte. Y muchas veces despojarnos de la muerte, pues es un poco despojarnos como de esa reflexión, de ese con qué nos vamos a quedar, de esa última mirada a lo mejor de nuestro pariente. Y por eso a lo mejor esta última pregunta que nos queda a los vivos, como esa pregunta de qué va a quedar en nosotros. ¿Qué es lo que pasará con las y los vivos en sus corazones, en sus costumbres, en sus memorias? Sí, ¿no? Porque además, bueno, en las conferencias estas, digo, yo no las sigo tanto, pero más o menos los resúmenes que voy viendo, nunca te hablan de estas cosas, ¿no? O sea, como que te dan la cifra justo de quién. Bueno, ya van tantos muertos, de un día para otro aumentaron 200, 300, no sé, según el caso. Pero no te dicen qué pasa con las familias, qué pasa con ellos. Pocas veces han hablado de las emociones, de los sentimientos, de lo que está generando. Pues evidentemente hasta de los de esto te despojan, ¿no? Como del saber o poder expresar cómo te estás sintiendo cuando un familiar acaba de fallecer, ¿no? O incluso veía una nota también por ahí de una chica que fue al centro médico a revisarse y no ha regresado a su casa, ¿no? Está desaparecida. Y la siguen buscando, no saben si entró al hospital o no. Y no ha podido la mamá ir a denunciar porque los espacios están cerrados, ¿no? Entonces, o si de por sí se tardaban en este procedimiento de buscar a las personas, pues ahora está mucho más, ¿no? Entonces, todas estas emociones que están generando a en torno como a las muertes, a las desapariciones, a la violencia que se está viviendo en las casas, pues ¿qué pasa? No se dice, ¿no? No se dice porque no es importante. Aquí hay que hablar de economía, aquí hay que hablar de cifras y de economía de unos, ¿no? O sea, de las empresas estas que no han cerrado, o sea, como que siguen trabajando, tienen a todos sus trabajadores ahí. Y el tema principal no es realmente como el interés de la salud, el interés de cómo están las personas en casa, sino cifras, ¿no? Hablemos de cifras, que no nos coma el coronavirus al país, pero bueno, seguimos en lo importante es hacer el Tren Maya, lo importante, o sea, en esa lógica están aquí, ¿no? En este gobierno, y pues justo como que el texto de Galindo refleja lo que ella ve en Bolivia, pero también lo que está pasando acá y que supongo que en varios de los países. Sí, porque como sabemos, cada cifra de un muerto pues conlleva todo un alrededor, ¿no? Toda una familia, como que todo un círculo que había, y no es simplemente eso, ¿no? Muchas veces pues nos mencionan eso, que la cifra de muertos subió en 10, 100, 1000, y no sabemos la gente alrededor de eso, ¿qué? ¿No? Si deja una familia, si deja un hijo, si tenía una esposa, si tenía algún tío, si era parte de una comunidad, si era un luchador social, si cantaba, si reía, qué era lo que hacía, como que lo despojan de lo que era. Y al final de cuentas, pues se vuelve un número. A veces los cuentan más si son médicos, ¿no? A veces ellos sí los separan, o si por suerte eras alguien famoso y todo, pues a lo mejor sí tendrás alguna esquela en algún periódico. Pero mucha gente, pues que no tenía la fortuna o la dicha de ser conocido o ser tan popular, pasa completamente desapercibido. Tu familia también, pues queda invisibilizada. Bueno, y después de este textito y estas reflexiones, queremos ponerles una canción. Se llama Las décimas de la muerte, de Rafael Mendoza, un compositor, cantautor mexicano. Bueno, la queremos dedicar a todas las compañeras y compañeros que resisten, que luchan, que se nos han adelantado en el camino, a todas sus familias, sus familiares, sus amigos, sus seres queridos, pues con mucho cariño les dejamos esta canción. Muerte es otro principio, al mismo tiempo es final, es un proceso normal, un salto en el precipicio, pero nos saca de quicio cuando sentimos su paso, cuando tira su zarpazo sobre la gente que amamos, a pesar de que entendamos, la muerte es un chingadazo. Aunque la pinten pintores, aunque la piensen sonriente, aunque nos pelen los dientes y la canten los cantores, por más que tantos doctores nos digan que es llevadera, aun siendo tan verdadera, ineludible y normal, la muerte siempre fatal, es una gran chingadera. Que seguir por la vida con nuestros muertos a cuestas, aunque llena de protestas ande el alma malherida, dar al cuerpo lo que pida, cantar con la voz gastada, alimentar la mirada, vivir el aquí y ahora, ya nos llegará la hora, denos mucho a la chingada. Se vive para morir, se muere por dar la vida. La muerte es llanto y dolor, es consuelo y es salida. Se vive para morir y mientras vivo, señores, no me canso de cantar mis gozos y mis dolores. Se vive para morir, se muere por dar la vida. La muerte es llanto y dolor, es consuelo y es salida. Se vive para morir, pero hay que vivir gozando. Hay muertos llenos de vida y vivos que van penando. Se vive para morir, se muere por dar la vida. La muerte es llanto y dolor, es consuelo y es salida. Con sentimiento, sé que no camino solo, conmigo cantan mis muertos. Se vive para morir, se muere por dar la vida. La muerte es llanto y dolor, es consuelo y es salida. Ya me quedé sin dolores, ya me quedé sin marcial. Aquí seguiré cantando hasta que llegue el final. Regresamos a la cabina de Ajolote Radio y pues ya estamos casi finalizando esta hora de transmisión en el séptimo cadenazo. Y bueno, esta última parte queremos dedicarla a un compañero, Jaime Montejo, que fue cofundador de un colectivo acá en México que se llama Brigada Callejera en apoyo a la mujer Elisa Martínez. Este colectivo se fundó en el año 92 y pues ha trabajado desde entonces por los derechos de las trabajadoras sexuales. Bueno, y es un colectivo que ha tenido un trabajo muy comprometido y que en este contexto de la pandemia pues ha también, como siempre, hecho una labor importante entregando pues comidas y despensas a trabajadoras sexuales que si de por sí están en una situación bastante vulnerable, pues ahora en este contexto del COVID, pues más aún. Y bueno, se encuentran aún trabajando este colectivo, pero desafortunadamente, lamentablemente, el compañero Jaime Montejo falleció. Y bueno, pues él luchó hasta el último momento y queremos mandar un abrazo a todas las compañeras, a todas las personas que conforman este colectivo Brigada Callejera y en especial a su compañera Elvira. Le queremos mandar un abrazo y mucha fuerza. Sí, no nos queríamos despedir de este séptimo cadenazo sin antes mencionar un poco al compañero Jaime, esta vida que decimos que el COVID, si bien esta enfermedad fue la causa de su muerte, él al final de cuentas fallece por ser consecuente, por no rendirse, por siempre estar apoyando a las demás, por no dar ni un paso atrás nunca. Y como él lo mencionaba, la muerte es la única certeza que nos acompaña desde que nacemos. Y él nos anima a continuar con nuestro trabajo, con el trabajo colectivo, para que los bienes y los servicios de Brigada Callejera continúen, a improvisar, a hacer uso de la imaginación tenaz que los ha caracterizado, a burlar la muerte, a no venderse, no claudicar y no rendirnos jamás. A Jaime, mecánico del corazón, luz a tu camino. Para toda la familia de Brigada Callejera, con mucha admiración y fortaleza. Especialmente Elvira, compañera, porque hoy, gracias a tu trabajo, cuento con más herramientas y acompañamiento a mi salud. Por tus llamadas, gracias. Por tu ser solidaria y tu tiempo dedicado, no te rindas. No te rindas. No te rindas, aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo, aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, liberar el lastre, retomar el vuelo. No te rindas, que la vida es eso. Continúa el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. No te rindas, por favor, no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños. Porque la vida es tuya y tuyo también el deseo, porque lo has querido y porque te quiero, porque existe el vino y el amor, es cierto, porque no hay heridas que no cure el tiempo. Abrir las puertas, quitar los cerrojos, abandonar las murallas que te protegieron, vivir la vida y aceptar el reto, recuperar la risa, ensayar un canto, bajar la guardia y extender las manos, desplegar las alas e intentar de nuevo, celebrar la vida y retomar los cielos. No te rindas, por favor, no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se ponga y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque cada día es un comienzo nuevo. Porque esta es la hora y el mejor momento, porque no estás sola, porque te queremos. Mario Benedetti. Porque un día estas letras me retumbaron y me apoyaron a seguir. Con mucho cariño, espero ahora te funcione. Bueno, pues con esto llegamos al final de este programa en este sábado 9 de mayo. No se vayan porque aún siguen más programas, más participaciones de más compañeras y compañeros. Las dejamos y los dejamos con Radio Temblor de Panamá. Les mandamos un saludo a toda la banda de este medio libre, autónomo, comunitario, que bueno, va a continuar en este cadenazo. Y pues hasta la próxima. No somos guerrilleros ni terroristas. No somos narcotraficantes ni ladrones. Pero nos deben mucho. Nos deben todo. Nos deben alegrías. Noticieros. Canciones, memorias. Nos deben aspirinas. Risas, ropas. Nos deben comida. Cobertores. Zapatos. Tienen muchas cosas que pagar. Nos deben casa. Carro. Relojes. Dientes, escuela.